La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en comunicación con el doctor Luis Garay, defensor del pueblo de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, porque la Defensoría de la Ciudad de Paraná ha cumplido 15 años desde su creación por Ordenanza Municipal número 8391. Por eso quiero que, Luis, ¿cómo le va? Lo saludamos. ¿Qué tal? Quiero que nos haga un balance, Luis, del trabajo de la Defensoría, de qué significa para usted, para Pablo Donadío, que es el adjunto, y para toda la gente que trabaja en la Defensoría de Paraná, estos 15 años. Y, por supuesto, que nos cuente un poco de las actividades que está haciendo. Venimos haciendo un trabajo con Pablo, en ese sentido, de coherencia en cuanto al funcionamiento que ya tenía la institución, allá en el 2003, cuando empezó a funcionar. Estaba Jorge Kers y Marta Benedetto como defensores, como primeros defensores, en el cual siempre se ha mantenido una independencia total del poder político y trabajar en base al diálogo y al, bueno, la permanente participación ciudadana, convocando a vecinales y a los vecinos de la ciudad de Paraná para trabajar en forma conjunta, ¿no? Y este año decidimos conmemorar estos 15 años justamente con la participación de los ciudadanos paranaenses. De hecho, empezamos en mayo, el 20 de mayo inauguramos un mural en una escuela de un barrio que la Defensoría viene trabajando hace bastante tiempo, de la ciudad de Paraná, que además una compañera de trabajo que falleció hace un año justamente, Cecilia Greca, que era mediadora nuestra del registro y empleada de hace 15 años en la Defensoría, era la que más estaba presente en esa institución, así que entre todos elaboramos un hermoso mural, trabajo además hecho con los chicos de la escuela y con la gente del barrio. Ahora, la semana pasada, hicimos una jornada, aprovechando que era las 20 horas que se hace de capacitación a los mediadores del registro, la presencia de dos mediadores reconocidos a nivel nacional e internacional como Francisco Díez y Gabriela Rodríguez Querejazo, y tuvimos una charla abierta al público que terminó el coro de la Facultad de Ciencias Económicas, porque se hizo ahí en la Universidad Nacional de Entre Ríos el encuentro, cantando para todos los presentes. Y esto va a continuar porque vamos a hacer un concurso de fotografías para que la ciudadanía participe. Seguramente vamos a organizar una reunión de comisión directiva de ATRA, de la asociación, donde queremos que todos los defensores que puedan venir a la ciudad estén presentes, porque además hay un tema que siempre está pendiente en nuestra provincia, que es la falta de defensoría provincial, claro. Por lo que queremos expresamente todos los defensores hacer hincapié en esa necesidad que hoy la estamos viviendo los entrerrianos. Bueno, creo que lo demás, cómo nos sentimos nosotros, yo en lo particular me siento orgulloso, contento, feliz de estar en este espacio. Estamos desde el 2009 y fuimos reelectos en el 2014, o sea que vamos a cumplir 10 años cuando termine nuestro mandato. Y evidentemente esto en la ciudadanía está ya la institución muy presente. Nos damos cuenta por la participación y las invitaciones que todos los días tenemos para estar en los distintos barrios. Claro. Estamos trabajando en eso. Creemos que esto es un poco el pilar de nuestra gestión, ¿no? Y también, bueno, algunos temas particulares o específicos donde están trabajando. Estuvo una reunión por el tema del puente Santa Fe-Paraná, ¿no? Sí, acá hay un tema que tiene que ver con el acceso a la información, que entendemos que el gobierno nacional, más precisamente la Unidad Nacional, ha hecho pública la construcción de un puente entre las dos cabeceras, ¿no?, entre la ciudad de Paraná y la ciudad de Santa Fe, y no teniendo en cuenta lo que los vecinos consideran, y todo el trabajo de la consultora que hizo previamente, y no se sabe realmente cuál va a ser el último proyecto. Y obviamente que entran todos los miedos, creo que tiene que ver por el desconocimiento, por eso lo que nosotros pedimos es información. y de hecho hacer una reunión porque van a hacer una presentación en la Defensoría del Pueblo de Nación, al margen de nuestra participación local, porque acá estamos hablando de una jurisdicción nacional, para que también estudie el tema y si es necesario que haga alguna recomendación al respecto. No estamos en contra de que se haga un puente. Lo que queremos es información y eventualmente que se cambie el lugar, porque creemos que así como está dado, sobre todo a un kilómetro del túnel, no hay ninguna garantía de que esto no afecte a una obra de hace muchos años importante para la ciudad, que es el túnel fluvial. Entonces, son esas y otras cosas más desde el punto de vista ambiental, ¿no?, que creemos que son necesarias empezar a estudiarlas y saber qué, cuál es el verdadero proyecto. Claro, como el proyecto original lo que piensa es hacer un puente, una alternativa al túnel subfluvial, un puente que esté cerca del túnel y que una desde ahí Santa Fe con Paraná. Sí, nosotros lo veíamos en total, y el viejo proyecto del cual obviamente estamos todos a favor, que es todo lo que es el corredor bioceánico, aquella unión entre el Atlántico y el Pacífico, que pasaría por la ciudad de Paraná, entonces todo el tránsito pesado no entraría a la ciudad de Paraná. Ese proyecto era el original y estamos de acuerdo. Ahora sería para los camiones que vienen del lado de Brasil, que van a hacer un puente paralelo al túnel y que va a desembocar en la misma ruta que hoy está usando los autos que viajan de Paraná a Santa Fe. No veo cuál es el beneficio. Al contrario, creo que para la provincia sería hasta una competencia. Digo así porque también hay que recordar que el túnel, la recaudación de los peajes del túnel, es una recaudación provincial para lo que es hoy Paraná, Entre Ríos y Santa Fe. Por eso es túnel, no puente, porque va por abajo el lecho del río. Cuando hagan un puente que va a ser nacional, la recaudación irá a ir primero a las empresas privadas para pagar la obra y después recaudación nacional. Entonces son cuestiones que yo creo que hay que empezar a ver en qué nos beneficiaría a los paranaenses tener semejante obra, cuando sabemos que hay otras cuestiones, con cloaca, agua, vivienda, para enumerar algunas de las necesidades que tenemos los paranaenses, ¿no? Sí, perfecto. Doctor Luis Garay, defensor del pueblo de Paraná, provincia de Entre Ríos, agradecemos mucho haber estado con nosotros. Puede ocurrir que el defensor del pueblo no tenga competencia para ayudarte, pero aún así, estamos dispuestos a asesorarte y ofrecerte caminos alternativos para que la defensa de tus derechos sean una realidad. Si acudís al defensor del pueblo de la nación, no te vas con las manos vacías. Vamos a hablar con el doctor Diego Tipin, que es presidente de la Cruz Roja Argentina, para conversar sobre la media sanción que la Cámara de Diputados dio al proyecto de ley para actualizar la ley que regula la Cruz Roja y que tenía 124 años aquí en la Argentina, que nunca se había actualizado. Por eso quiero que nos cuente las impresiones, cómo lo sintió y cómo fue el trabajo que ha hecho Cruz Roja para poder lograr que esta ley tenga ya media sanción. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal? Pudimos hacer concluido una primera etapa, muchos años de esfuerzo, de mucha gente, de miles de voluntarios de Argentina, de gente, de salud, el pueblo que nos acompañó desde el minuto uno con esta iniciativa, dándonos firmas para que la Cruz Roja sea la primera organización de la historia que reúna las firmas necesarias para que este proyecto pueda ser presentado a través de la Cruz Roja del Pueblo. La verdad es que lo que era, se aprobó unanimidad esta media sanción, una gran sanción. Es tratar de darle a la República Argentina una ley de nuevos magistrados a la altura de la lucha social. ¿Qué pedía esta ley? ¿Qué es lo que esta ley establece? Bueno, esta ley regula el vínculo jurídico de la Cruz Roja Argentina y el Estado Nacional. La Cruz Roja técnicamente no es una ONG, es una asociación civil de privados, pero acogida por el derecho internacional. La Argentina ha firmado tratados internacionales, de Ginebra, que protege la institución, debería tener una Cruz Roja en su país. Estamos presentes en 191 países de nuestro planeta, y más allá de estos tratados internacionales, lo que se exige es una ley corta que regule el vínculo entre la organización y el Estado, porque el rol de la Cruz Roja es ser auxiliar de los poderes públicos en el campo humanitario. Claro, claro, claro. Dice que el proyecto presentado en el 2016 plantea una protección especial al emblema de la Cruz Roja, derogar los impuestos que graban la actividad y declarar el voluntariado como una carga pública, de modo que cuando el Gobierno Nacional declare la emergencia, los voluntarios puedan movilizarse entre 5 y 10 días al año sin que los descuenten los salarios, ¿no? Sería como una tarea voluntaria para el Estado, ¿no?, en este caso. Sí, por ejemplo, el año pasado fue un año más difícil de los últimos 20 en materia de emergencia en la República Argentina. Nosotros movilizamos cerca de 3.000 voluntarios a más de 20 grandes emergencias que ocurrieron en el país. Esto implica un paso de logística muy grande, sobre todo con este tema de que como es una actividad voluntaria, se hace muchas veces quitándole tiempo no solo a nuestras familias y a nuestros seres queridos, sino también a nuestros trabajos. Este proyecto entiende que el voluntariado en la Roja para situaciones de emergencia es una carga pública, o sea, no se le puede descontar hasta un tope de 10 días al año el sueldo a los voluntarios que vayan a ayudar a otros argentinos que la están pasando mal, lo cual facilita mucho la logística y es un plus para el Estado que va a tener un personal altamente capacitado en el lugar de la emergencia para la gente. Claro, eso también avanza en esto de la protección del emblema, eliminar algunos impuestos directos e indirectos que graban la economía monetaria en nuestro país, bueno, y todas estas cuestiones que hacían falta para actualizar, para que, como decía hoy, estábamos trabajando con problemas del siglo XXI y la ley absolutamente necesaria. Claro, si no se trataba la ley, perdía estado parlamentario y tenía que volver todo de nuevo. Ahora hay que esperar entonces que en el Senado se trate. ¿Tienen idea si se va a tratar ya en estos días, en los próximos meses? Bueno, esto ya se aprobó ahora. Hoy ya vamos a hablar con todos los jefes de bloque del Senado. El diputado salió sobre tablas, con el voto unánime de la Cámara. Vamos a tratar de que también el Senado pueda tratarlo sobre tablas. Así evitamos todo el paso de las comisiones, que es lo que muchas veces enlentece por años el avance del tratamiento de la ley. Así que confiamos que con este gran impulso y esta contundencia que tuvo el proyecto en diputados, el Senado pueda rápidamente hacer lo propio, ¿no? Y que este sueño, esta deuda histórica de 125 años que tiene la República Argentina con esta institución pueda ser saldada rápidamente. Así se protege ese tesoro de la nación que son todos los voluntarios de nuestro país. Claro, claro, y un trabajo, la verdad, totalmente destacable. Diego Tipi, presidente de Cruz Roja Argentina, estuvo con nosotros. Te agradecemos mucho, Diego. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima. La Gente y su Defensor. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González y Sola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos.